solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía que emitimos todos los viernes a partir de las 7 de la tarde. No sé por qué me iba yo a las 7:30. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Para hablar de cultura, para hablar de sociedad, de temas sociales y culturales. Sabes bien que no hay que renunciar. En el 107.8 en la FM y a través de internet en el www.radioutopia.es. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar y al final te encontrarás todo. Nos movemos entre la crítica, que suelen ser los programas de temas sociales, y la propuesta, que suelen ser los temas culturales, sobre todo literarios. Es claro y fácil. Y esta tarde está con nosotros un amigo, un, podemos decir ya, antiguo amigo, porque lo es, y bueno, hemos compartido muchos espacios, muchos ratos, pero nunca en los micrófonos de Radio Utopía. Él es Celestino Sánchez. Muy buenas tardes, Celestino. Buenas tardes, Armando. Gracias. Es un placer estar aquí contigo esta tarde, igualmente, ¿no? Este viernes de octubre, ¿no? Y para hablar de algo que tú vienes haciendo de toda la vida, sí, que es poesía, ¿no? Efectivamente. Voy a dar una semblanza de ti. Bien. Muy breve, muy breve. Muy bien, voy a decir bien. Dos cosas solo. Muy tú has bien. Sido profesor, sí, y machadiano. Entonces, esto dice mucho bueno de ti. Yo creo que lo estaba pensando cómo podríamos luego, según se desarrolle la cosa y tal, pero cómo podríamos titular luego el programa, ¿no? Y pensaba en Celestino Sánchez en el buen sentido de la palabra bueno. Bueno, muchas, eso es estupendo. Muy bien. Cuéntanos un poco, ¿no? Entonces, has sido profesor, tú tienes ya edad para haber vivido el franquismo en tu juventud o en sí. tu, desde luego en tu niñez, ¿no? Sí. A lo mejor sería interesante hablar de eso, ¿no? Sí. Antes de nada, porque yo creo que eso, la formación del espíritu nacional, nacional o en este caso personal, creo que es algo que nos acompaña toda la vida, ¿no? De alguna sí. forma. Sí, pues yo soy efectivamente, además, un caso un poco raro, extraño, ¿no? En un sentido. Ahora explico por qué rápidamente. Resulta que yo soy nieto, hijo, sobrino de jefes de la Guardia Civil. Mi abuelo fue capitán de Puerto Llano. Además es conocidísimo allí, claro, era conocidísimo en el año 1910 o tal, cuando lo jubilaron como comandante, que lo hacían eso así, ascendía y lo jubilaban para que fuesen jefes o algo así. Sí, para pero, cobrar más pensión para también. Que no pudiera más, lo que fuese. Pues le hicieron jefe de las minas, es decir, que era el jefe de la vigilancia de las minas, 250 hombres a su cargo. Uh-huh. Debía ser un pájaro de cuidado, mi abuelo. Uh-huh. En fin, mi tío. Eres manchego, ¿no? ¿Eh? Manchego. Sí, manchego. Mi abuelo creo que ponía de la cornisa de alguna zona de por el norte, porque el Celestino es un nombre que todavía, ahora se da muy poco, casi nada, uh-huh. pero la parte de esa sí que había más. Yo creo que provenían de por ahí, pero no estoy seguro, ¿eh? Uh-huh. Eso de mis abuelos, ahí no he indagado en lo eso. Lo que es seguro es que tú eres de Argamasilla y de Calatrava, ¿no? Sí, y entonces te comento ya rápidamente. Mi tío también fue capitán de Puerto Llano, en los años 60, y mi padre pues murió muy joven, pero iba al mismo camino. Tengo un primo hermano coronel de la Guardia Civil, ni más ni menos. ¿Tu hermano? Primo hermano. Primo hermano. Hijo del tío, del hermano de mi padre, que mi padre era mucho más pequeño con diferencia, uh-huh. pero ya iba en el mismo camino, ya era, bueno. Y bueno, pues entonces mi familia era una familia muy de derecha. Mataron incluso a un tío mío en Paracuellos y una tía mía, la hermana de mi uh-huh. madre, pues fue la jefa de falange social durante 8 años después de la posguerra, o sea que uh-huh. tremendo, ¿no? Uh-huh. Y yo, pues no sé, mi padre murió cuando tenía 10 años, las circunstancias fueron muy complejas y tal. Mi madre, como era, que, por quien era, por la familia y tal, por le dieron un estanco en un pueblo de 9.000 habitantes, daba para vivir más que solamente. Mi madre, yo creo, se desquició un pelín y pues todo eso lo echó un poco por la borda. Yo tuve que venir a Madrid a trabajar y estudiar. Uh-huh. En fin, que ya me proletaricé en el sentido, uh-huh. como se dice, pues, un poco absolutamente, por allá proletarios no existen ni se plantean ni casi se esperan. Pero entonces pues me proletaricé, me pensé que la vida era otra cosa tal, y me hice, pues además, antifranquista, muy antifranquista, porque leía mucho y eso también me ayudó a situarme un poco, uh-huh. hasta el punto de que, con la anécdota, te digo que a los 18 años me ofrecieron pasar al movimiento y yo ya me reía con el compañero, que era un chaval al que yo de mi pueblo, que yo tenía cierta simpatía mutua, y dije, pero hombre, ¿cómo me dices esto? No voy a decirlo, porque mi pueblo lo sabe todo el mundo. Digo, me dices esto, ya sabes yo lo que soy. ¿Cómo es que leías tanto? ¿Por qué fue eso? Pues mira, porque yo estuve en el seminario, tal vez, y entonces... Estudiante, ¿no? De secundaria, digamos. No, en el seminario de para hacer curso. Estuve unos años y ahí... Pero yo, inciso, tengo entendido que no todos los que van al seminario van para cura, sino que es una forma de que estudien la gente de los pueblos. Eso es, efectivamente, había, en mi caso no pasaba eso, porque en ese momento todavía en mi casa había medios suficientes para pagar. Era vocación de mi madre tenía vocación de cura y me metió a mí. Esto lo digo porque es así, un poco cachondo, ¿no? Sí, yo estuve allí 4 años y tengo que decir que aprendí latín un huevo. O sea, yo hablo latín, puedo hablar en latín prácticamente, y también griego y, en fin, otras cosas. Pero luego, en otro sentido, me perjudicó, porque después yo, primero que hice primero de bachillerato en el instituto y tuve que hacer otra vez en el seminario, e hice cuarto en el seminario y tuve que hacer otra vez en el instituto. O sea, que ya perdí 2 años de mi vida, así por las buenas, totalmente. Y luego encima me pasé a letras, a ciencias. Así es que tuve que aprender, porque es que en el seminario se aprendía a sumar, restar y quitar lo del cepillo, ¿no? Contar lo del cepillo, ¿no? No había otra cosa, matemática, no había más. Uh-huh. En serio, o sea, vamos, totalmente auténtico, de la época total. Uh-huh. Y entonces, claro, pues me aprobé mi bachillerato superior de ciencias. Y en PREU dije, pero bueno, si es que esto a mí, la ciencia, ¿por qué me meto yo en esto? Entonces se podía hacer cualquier cosa con cualquier bachillerato y tal, o sea, no había problema. Digo, ¿pero qué me meto yo en esto de la ciencia si realmente a mí lo que me gusta más es la cuestión cultural, literaria, esto, en fin, lingüística, tal, lo que a mí me gusta más? Y efectivamente, pues... Pero leías de chavalín, de pequeño. Bueno, entonces, eso es lo que me he ido un poquito. Entonces eso hizo que yo, en mi pueblo, que yo siempre he sido un chaval que ha salido mucho y tal, pero por las tardes cuando llegaba del instituto, que venía, iba en bicicleta a Puerto Llano, que mi pueblo está a 6 kilómetros, iba y venía todos los días en bicicleta, uh-huh. durante años, uh-huh. años de bachillerato, cuarto, primero, segundo, o sea, primero, segundo de bachillerato, y luego, o sea, quinto y sexto, entonces era quinto y sexto de bachillerato, y luego preu, iba en bicicleta. Uh-huh. ¿Lloviera o no lloviera, o hiciera lo que hiciera? A veces podíamos coger un autobús, pero que era terrorífico, o sea, no lo cogíamos nunca porque era terrorífico. Terrorífico porque era peor el remedio que la enfermedad. Era peor el remedio que la enfermedad. Total que, bueno, volvía desde las 4 o 3 y pico hasta las 8, me empezaba a leer y yo leía con cierta rapidez, quizá excesiva y quizás tontamente, porque eso hay que leer con más, quizás, y ahora ya lo voy haciendo, bueno, ¿no? Pues me leía casi un libro diario, ¿eh? Uh-huh. Hasta el punto de que hay una anécdota que mi mujer va a escuchar esto, lo podría contar, que cuando fue mi mujer al pueblo, cuando todavía estábamos juntos, pero no estábamos casados, nosotros fuimos raros, vamos, un poco raros, fuimos un poco anteriores o nos anticipamos un poco a las situaciones actuales, que son normales, llevamos 4 años viviendo juntos y tal, uh-huh. Pues cuando fue a mi pueblo, el bibliotecario del pueblo dijo, este es el único chaval que ha salido toda la biblioteca de este pueblo. Bueno, yo exageraba un poco. Yo tenía una gran relación maravillosa con la biblioteca, de toda la vida he tenido, sí. ¿No? Un día me echaron la bronca porque me dijeron, no se pueden devolver los libros sin leer en el mismo día. Claro, eso es una... Claro, lo había leído, sí. Pero lo estaba devolviendo el mismo día. Claro, es que eso me pasaba a mí con frecuencia. Vamos, que yo leía prácticamente un libro diario, ¿eh? 4 o 5 horas. Y luego a las 8 o las 9 iba con los amigos, me tomaba 40 chatos, porque mi pueblo es más fácil tomar un vino que agua. Porque es La Mancha, es Ciudad Real, ya ves, vino allí. Tengo entendido que hay pueblos de La Mancha en donde que las casas son como rojizas, sí, porque se hacía el cemento que fuese con vino, que era más accesible que el agua. ¿No? Era más rojo. No sé si es el caso de tu... Para tomar agua, para coger agua, había que ir a lontanar con las mulas y tal, en cambio el vino... Mi abuelo, además mi abuelo, ya no he dicho también, mi abuelo mi madre, también era de familia rica de pueblo, de mi pueblo. Que ya me vino luego totalmente menos, pero tan rica, que bueno, cuando hicieron en la guerra, requisaron tres capitales, dos fueron de dos famosos, uno de ellos muy famoso y bastante bestia, Patamonte, Rosales, no voy a decir cuál de ellos, pero que luego fue gobernador civil de Ciudad Real en la posguerra. O sea, unas cosas bastante durillas. Y mi abuelo tenía... que había sido de un oficio humilde, pero tuvo la suerte de que, trabajando, hay que decirlo, es de los pocos casos que yo recuerdo, así que conozco, que sin tener nada, era hojalatero, y venía una familia humildísima, y bueno, pues me pusieron una fábrica de berenjenas, y se tapaba 1000 botes diarios. Y cuando como eso empezó a comprar, como era y hacía también cosas para la gente, o sea, que hacía para las casas, hacía serio, ¿eh? sí, bueno, y luego estudió hasta trigonometría para hacer cosas, bueno, y bueno, hay todavía cosas de él en el mismo a ver si lo digo, donde se juntábamos todos antiguamente en los pueblos, en el casino, él tuvo, él hizo allí una estructura de hierro y todo, o sea, bueno, era un tío que tenía, era muy trabajador, una bestia. ¿Y cómo es que luego te hiciste profesor? ¿Cómo llegaste a ser profesor? Bueno, pues eso, yo cuando yo vine a Madrid y ya la cosa había venido a tan mal, por circunstancias de un poco de desquiciamiento, en fin, mi madre entregó eso a su hermana, luego al final, pero después ya de yo ya estar en Madrid sufriendo años, lo vendió y compró una casa en Madrid, menos mal, o sea, eso sí que tuvimos esa... Pero esa casa a mí ya me pilló cuando yo ya terminé prácticamente la carrera, o sea, ya no me sirvió de mucha historia. Mi madre era una mujer competente, o sea, fue encargada de lencería la que llevaba toda la señora gobernanta en el Hotel Victoria. O sea, era un famosísimo Hotel Victoria, era el hotel de los toreros. Y ahí estuvo varios años. Y bueno, era una mujer que tenía valor, pero anteriormente se quedó viuda con 30 años. Complicado, antes, en aquellos tiempos. Sí, ¿eh? Mi padre durante un tiempo estuvo gastando el doble de lo que ganaba en medicina. Porque entonces, cuando habla la gente del año antes, de no sabe lo de la inmigración, no sabe lo de que él, que era de una familia poderosa, pero el ejército, pagaban sus medicinas, no había seguridad social. Ya. Y eso era en la farmacia militar. Ya. Y pagaba casi el doble de lo que ganaba algunos meses en medicina. ¿Y estudiaste filología entonces? Bueno, entonces no. Yo te tengo que redirigir. Todo lo que tengas que hacer, hazlo, porque si no, nos perdemos. No, yo empecé y entonces, bueno, pues empecé a trabajar. Los dos primeros años, ni clase de latín, pues podía vivir perfectamente de eso, en aquella época perfectamente. Iba al SEU, al comer en los comedores del SEU, y a veces hasta andando para no gastar, porque éramos, pero ganaba suficiente para vivir. Y luego pues ya me metí en un sitio donde tenía que trabajar a turnos, y ahí ya la cosa se desquició un poco. Y entonces hice los comunes perfectamente bien, y luego empecé psicología, y lo dejé en cuarto, porque ya lo pusieron, fue cuando empezó la psicología en la facultad, y entonces era primero, segundo, y luego, o sea, eran los dos comunes, y luego la psicología y tal, pero a mí me pillaba, luego somos agua y yo, que tenía que trabajar a turnos, 3 días, pues lo dejé. Y cuando acabé eso, tuve la suerte enorme de colocarme con la familia de Jaime Sartorius, el abogado de Carrillo. Eso sí que te lo comenté alguna vez. Y con Jaime Sartorius, su madre, que era un encanto, me quería muchísimo. Me escribía a la mínima que mi mujer, porque era una relación majísima. Imagínate, ¿vale? De dueño, de ama y criado, ¿no? Pero bueno, pero no tenía ese planteamiento, ¿no? Y con Jaime, además, pues éramos camaradas. Y total, que estuve 3 años con ellos, trabajaba solo por las mañanas, y ahí fue cuando mi vida se encauzó por completo. Fue cuando ya empecé lengua y literatura, conocí a mi mujer, con la que me junté, me uní y luego ya nos casamos, cuatro años después. Y eso fue, y todo eso hice, luego ya, porque era lo que realmente a mí me gustaba. ¿Fuiste profesor de instituto en la pública? Sí, exactamente. Yo hice las oposiciones, bueno, por circunstancias de la rojería. Pues qué gracioso, ¿no? Yo iba señalado por el SIN porque me habían cogido alguna vez. Claro. No me cogieron nunca, pero mis amigos todos habían estado dos meses en Carabachel, que menos 2 años y hasta 8 años alguno. Uh-huh. Y bueno, a mí no tuve la suerte, pero me cogieron 2 veces el carnet. Uh-huh. Bueno, yo estaba así. Y yo era que, esto es, no puedes preguntarse a cualquiera que haya estado conmigo y a mi mujer. Yo era que dirigía toda la asamblea de nocturno, porque yo trabajaba en nocturno porque tenía que ir a trabajar por la mañana, ¿no? Y entonces, así, por eso fue conocida Mesa, que también era estudiante y también trabajaba, era maestra y estaba haciendo lo mismo que yo. Y entonces, bueno, pues lo que te estaba comentando, que me va un poco sí, cuando te hiciste profesor, ¿no? Claro, exactamente, uh-huh. Porque me hice profesor. Y bueno, pues cuando vine, pues por circunstancias de no pude hacer, no me pude presentar, no me dejaron. Además, de forma increíble, hasta el capitán de la compañía, que era de mi edad. Y era una cosa curiosísima. Es que si cuento estas historias, me arranco demasiado. Pero son simpáticas, ¿eh? Se podría hacer. Estoy escribiendo cosas de este tipo. Tal. Uh-huh. Memoria. Y, de memoria, un poco de memoria. Y bueno, pues entonces me pedí para hacer un curso para presentarme a secundaria, ¿no? Uh-huh. Además, me había tenido que presentar por narices y había aprobado casi con certeza. Mis compañeras todas aprobaron ese año. Y trabajan en Madrid. Y yo cuando vine, me dije, pido el curso, 20 horas por la tarde, y estaba liberado de porque el capitán este me tenía allí para la oficina y todas esas cosas, y estaba liberado, no tenía guardia ni esas cosas. Y me lo denegaron por razones de servicio, hasta él alucinaba. Pero luego ya sí, más adelante dijiste y... Entonces, ¿qué pasó? Pues que tuve que venir y con la suerte de que en la primera que me presenté fue la de magisterio, de GB, y la aprobé a la primera, además con número 1. Bueno, tuve suerte, ¿no? O sea, bueno, vamos, tenía preparación. Mala suerte. Y a los pocos años hice la de secundaria. ¿Y qué tal? Y aprobé la de secundaria. ¿Qué tal ha sido tu vida como profesor? Pues es una, la que volvería a ser cuantas veces fuese necesario, si volviese a hacer, pues ha sido, hombre, pues tienes cosas buenas, cosas malas, pero a mí en términos generales me ha parecido maravilloso. Y no era yo tampoco una cosa, no me pongo de maravilla, pero bueno, yo cuando cambié a secundaria, estuve 3 años en COU. Dando COU en el Gemel Ochoa de aquí, uh-huh. Ochoa estuve varios años. Ya nadie quiere, ya los profesores, muchos no, ya no quieren dar segundo de bachillerato, que es ahora, el COU antiguo, sí. ¿No? No, yo lo que pasa es que luego después ya me cambié, y para venir lo más cerca de mi casa, cogí algo que me parece maravilloso, lo mejor que he hecho quizá en la educación, que es con chicos con ciertas dificultades, era un programa de diversificación. Y yo preparaba todo, hice un trabajo de la hostia, hice un trabajo con otra gente. Sí, es un ámbito en el que... Totalmente. Nunca mejor dicho lo de ámbito. Claro, es un ámbito. En el que el nivel es subterráneo, pero la calidad humana y las historias personales... Y además lo elegíamos con ese criterio de chavales que realmente... tuviesen... Lo he vivido un año con Colmenar Viejo. Ahí estuve varios años y luego pasé, pero además que yo he sido siempre muy despistado de las cosas y entró gente después que yo, aquí a Juan de Mairena, entró gente después que yo, mucho más posterior a mí, y yo pues no pedía, hasta que dije, estoy haciendo lo que después ya pedí, el mismo año me dieron, y estuve varios años después dando lengua y literatura ya. Y ya... Con mis compañeras eran muy avariciosas por el segundo. Fíjate, ahí había pelea por el segundo. De bachillerato. Y no me dejaba. Vamos, no me dejaba, entre comillas. ¿Y ya llevas jubilado, qué, 15 años o algo así? O... 16 años ya. Y entonces di primero todo el tiempo. Fíjate, yo había dado como, yo me gustó, pero. Primero tampoco, de bachillerato habla. De bachillerato mucho tiempo. Y si hubiese estado 2 años más o 3, porque cuando llegaron los 60. Cogí la época esa dorada en que nos querían echar a alguna gente y tal, y bueno, nos dieron una indemnización con 60 años. Y yo fui el que animé a otra gente muy conocida aquí, muy maja, para que lo hiciésemos. Claro. Y aceptamos plenamente, claro, la indemnización. Y bueno, vamos a entrar, si quieres, sí, en Por cierto. Oye, esto a lo mejor me estoy entendiendo mucho en lo personal, ¿no? Perfecto, pero... No, yo que es lo que quiero, hablar de ti. Si ah, bueno. Porque claro, yo aprovecho el programa para conocer a las personas, ¿sabes? Bueno, no, pero a mí luego lo que quiero y, es que y, también te hablo. Claro. Yo te quería preguntar por tu nombre, ¿no? Que decías sí. que en aquel, en Hilo Tempore, sí. Había más gente que se llamaba Celestino, y su nombre es verdad, está en desuso. Sí. Sobre todo Celeste. Como nombre masculino, ¿no? Pero que también tiene una reminiscencia literaria. Sí, pero la Celestina grande, ¿no? Es el libro más grande que tenemos después del Quijote, sin duda alguna. Bueno, también hay muchos libros, varios libros, ¿no? Ha sido mejor o peor. Está el ladrillo, está la Celestina, pero la Celestina es una maravilla. Me hace gracia una cosa, como lo has dicho, ¿no? Es el libro, según después del Quijote, el libro más grande que tenemos nosotros. ¿Quiénes sí. somos nosotros? Pues los que vivimos en este ámbito que ahora que cuesta a algunos les cuesta decir España, pues España, el ámbito español, el ámbito de. A mí me hace gracia una cosa, Celestino, y ya nos vamos a meter en la parte de la poesía y tal, y tú, sí. de tu producción y tal, pero que los muy patriotas que defienden la educación de lo español, de que hay que dar literatura y tal. Si se hubiesen realmente leído la Celestina y supieran las barbaridades hombre, ahí vienen, hombre, ¿de dónde viene? Dentro de un libro con su moralina y tal, claro. como tal. No, pero si supiesen realmente que estamos hablando de una señora prostituta o ex prostituta, ¿no? Y tal, y bruja y, claro. y bueno, hechicera, libertaria, podríamos decir, ¿no? También, etcétera, claro. etcétera. A lo mejor se les quitaban las ganas de tanto, sí. ¿no? De mantener. Bueno, la verdad es que yo lo que hice fue filología hispánica, ¿eh? Sí, yo también. Por lo cual, exactamente, y por lo cual yo estudié catalán, gallego, leí. Románica, y leo, ¿pero leo. Tú estudiaste románica o hispánica? No, hispánica. Y yo lo leí catalán, gallego muchísimo, porque además me gusta mucho, y porque además yo con el latín. Me domino, o sea, yo hablo claro. italiano, puedo hablar italiano, puedo hablar catalán, sin vamos, no con la fluidez ni con la, claro. la acento, pero entiendo todo 100%. Gallego no digamos, todavía casi más con facilidad. Francés también. Menos el euskera. Claro, es que es la cosa, ¿no? Tú eres más del romanista, ¿no? Exactamente. Lo que es Oye, ¿llevas escribiendo toda la vida o no? Pues sí. Pero lo que sucede es que como ya he visto que mi vida... O sea, primero leías por la tarde, sí, tomas el vino mucho, y luego ahí, ya después del vino ya... Ahí empecé a escribir. Y ahora vamos a leer los poemas que escribí primero, que por cierto, ahora me sorprendo de que tenían una, entre comillas, mínima calidad, ¿no? O sea, no, a ver, esto no se puede tampoco ser ni humilde tonto ni tampoco presuntuoso, ¿no? Pero lo que sucede es que yo con el trabajo que tenía y la militancia profunda en el PCE... Desde 70 en adelante. Bueno, pues, eso sería para abrir otro capítulo otra. Que nos podría llevar varias claro, por varias eso, horas. Por eso estuve con lo de Jaime Sartorio y tal. Pero que ahí había cantidad de facciones dentro del comunismo español. Sí. No sé si eso estaría inducido desde arriba de algún para provocar la división o no. Eso fue después, ¿eh? O sea, en ese momento era había otros comunistas. Majísimos. Los que no más luchaban, exactamente. Pero yo es que empecé por el PCI. Que era Partido Comunista Internacional, pro-chino. Un año y pico. En el 68 empecé ya. Fíjate que venía del 64, y en el 68, cuando llegué a Madrid, empecé con Ana Vian, la hija de Vian. Como con 20 años más o menos aproximadamente, ¿no? 19 años, 18 años. Con Ana Vian Ortuño, la hija de Vian, era amiga mía, íntima amiga. Esta era una muchacha que estaba en aquel momento. Y había tal Becerra, en fin, una serie de gente. Yo he estado reuniéndome clandestinamente encima de la casa de Fraga. Allí donde los maestros, los profesores. Todo lo que te cuento es que es tan increíble a veces que tengo que buscar a gente. ¿Has hablado antes, porque luego es un tema que también tratas en este librito que presentamos hoy, que se llama Miscelánea, luego lo vamos a desgranar un poquito, sí. ¿no? Pero tú has conocido la represión, antes hablabas de gente encarcelada. Muchísimo. Eso a lo mejor merece... Sí. Que por si alguien no sabe lo que pasaba en la época del franquismo, ¿no? Sí. Que cuentes cómo es la represión de una dictadura que es una dictadura fascista. Bueno, empezaba ya desde la escuela, que voy a leer un poema de la escuela. La escuela, buen poema, la escuela, la escuela de aquella época, ¿no? El que cantaba otro día Cara al Sol, daban la leche los americanos con los que apoyaron al dictador y tal. Mm. Y bueno, pues eso. En la escuela ya sí. se y a la empezaba mujer, la represión. A la muchacha y los hombres separaditos y tal, para que no fuesen ya lascivos a los 7 años, claro, ¿no? Claro. Y muchas historias. Y para decir que también que quién mandaba. mandaban los hombres, ¿no? O sea, porque sabes que la mujer tenía que pedir permiso hasta para sus propias, para hacer cualquier compra y venta de sus propias cosas que había recibido su herencia y tal. O sea, que es que la gente no sabe muchas historias. En fin, fue una fuerte, fuerte represión. Yo, a mi lado le han pegado un tiro a Curiel. Enrique Curiel fue un día, es que viví con él dos años. Uh-huh. Bueno, él tenía su casa, pero tenía unas compañeras, ya estaba yo con Merche y otra compañera suya, vivían con Merche. Y entonces yo ya no tenía la clase, y con Mercedes cogí una casita y estuvimos ahí un tiempo, un poco antes de la mili, o sea, esta historia, pues enseguida me fui a la mili. Y entonces Curiel le pegaron un tiro allí, pero yo es que en muchas manifestaciones mataron a gente, cuando yo, esa manifestación que yo estaba. Te puedo contar, por ejemplo, una anécdota de cuando mataron a... No sé si fue en ese momento. Mercedes me dijo que no, que había sido otra situación, pero bueno, yo lo asociaba a cuando venían los últimos que mataron en el franquismo. Hicimos un comando famoso que hacíamos, los ojetes, ¿no? Llevamos unas cadenas, por si acaso alguien quería coger a alguien, le dábamos con la cadena, ¿no? Y se paró un Z detrás de nosotros, sacó la pistola y yo iba al último, iba de encuadre de aquello, le tiré la cadena y el hombre se agachó y salí zumbando y me escapé, ¿no? O sea, eso son de anécdotas. A mí me han disparado varias veces. También te lo puedo decir, porque pintábamos y entonces por pintar, por decir de abajo. Pintadas, ¿no? Dictador o lo que fuese. Exactamente, no pintadas, decir, no matéis a. O sea, la viva la huelga. A veces casi cosas un poco hasta simples, ¿no? Viva la huelga de medicina, que es una huelga y tal, tal. Pues allí, en el Batán, vino la Guardia Civil y empezó a dispararnos a tres personas. Llegamos a nuestra casa. Bueno, asustados. Supongo, no, machacados de todo. No, afortunadamente nos dieron. Asustados, ¿no? Supongo que el miedo es uno de los factores que aquí en estos... Y en la misma facultad, arriba en la escalera, han disparado, no sé si ya a mí o no, pero han disparado cuando yo estaba y además yo era el que estaba... Dentro del edificio de la facultad. Dentro de la universidad. Del campo. En la facultad no. Algunos sacó alguna vez una pistola. Pero en la facultad estaban los grises y entonces el que pillaban se lo llevaban, ¿no? Ponían 200... Sí, ¿sabéis cómo? Había 200, una represión, 200.000 pesetas de multa en aquella época o dos meses de calabachera, así que yo te puedo presentar a 50 personas que estuvieron en calabachera. Yo tuve la suerte de que no caí. Todo esto que te cuento parece incluso hasta increíble. No. Aquello fue un régimen que era criminal, hombre. Era un régimen criminal. Palabras claras. O sea, no. Bueno, y ya te lo está diciendo una persona que fíjate de dónde provengo, pero que es igual. No, pero vamos a ver. Es que esto es una cuestión objetiva. Objetiva. Y de la realidad. Es un régimen. Objetiva. Se hasta la ONU, claro. Está claro, vamos. Claro. Pase claro. Ahora están algunos. Del apoyo que ha tenido de Estados Unidos. Ahí, ¿no? Está. Y de otros países. Pero de Estados Unidos, que es el que manda en el cotarro, ¿no? Hombre, naturalmente. La leche en polvo y eso. Y no solo eso, sino que ya durante la guerra. Hombre, pues. Durante la guerra hubo un delegado de la Texaco en Burgos, sí, ¿no? Sí, toda sí, la sí. guerra. Y las bombas que cayeron en Barcelona eran de África norteamericana y los camiones que tenía el Franco, el ejército, eran de Ford. Lo que pasa es que pasaban por Alemania primero porque había el tratado y tal. Pero esto es. Tan importante entender eso, ¿no? Y tan importante saber que... La no intervención famosa. Claro, pero que al final no intervención, pero ya se sabía que... dirigida para que ganase quien tenía que ganar. Para que ganasen los criminales fascistas que luego después se enfrentaron a Hitler. Pero Hitler fue aquí, hizo lo que dio la gana porque se lo dejaron hacer. Claro. A ver, Franco Hitler hizo lo que dio la gana porque se lo dejaron hacer. Claro. En fin, bueno, vamos a tu libro, sí. Miscelánea, ¿no? Sí, Miscelánea. Que tú lo presentas un poco como un libro casi casual, porque realmente estos son manuscritos salvados del cubo de la basura prácticamente, ¿no? Y nunca lo guardé. En parte por ti y también mi hija, ¿no? Ha sido una de las que más ha ido conservando. Lo cuento. Pero tienes seguramente mucho más que esto, el doble más o triple. Ahora no sé mismo, en casa no tanto porque no guardé, pero uno más sí, varias más sí. Pero vamos, pocos más porque yo no guardaba nada. O sea, yo los primeros que tengo es porque los guardé en la memoria. porque como eran de cuando éramos jovencitos y tal, pues lo guardé un poco en la memoria, y eso es que sí que de vez en cuando lo recordaba, y en el primer sitio donde, el primer ordenador que tuve, en el año 286, pues ahí ya los pasé, y ahí ya eso, nada más, yo he escrito un montón, yo escribía poemas, en un momento terminaba una cena o tal, y me decía, vamos a hacer otra, y le hacía un poema. Sonetos me gustaban mucho, no sé por qué, pero no solamente sonetos, hacía otro tipo de textura. Sí, pero tú eres un poeta, digamos, clásico, ¿no? Muy clásico en ese sentido. Uh-huh. Porque no buscaba, además, no me sentía poeta, ¿eh? Entonces, mis compañeros, porque sabían que yo escribía, pues cuando había una ocasión de una jubilación tal, me decían, oye, escríbele, que se va fulanito, y podemos leer alguno de esos. Y bueno, pues el caso es que yo, durante un tiempo estuve conviviendo 3 años, cuando ese sitio donde trabajaba mañana, tarde y noche, estuve conviviendo con un poeta famoso, premiado Nice, y que ha muerto hace unos días. ¿Y qué se llama? Ángel García López. Uh-huh. Y que lo trajo aquí a Zorín, y cuando vino, uh-huh, me encontró, porque no éramos amigos. Y ese y yo nos poníamos a tomar café. Y escribíamos un poema y lo entregábamos para ver tal. Bueno, lo hacíamos de coña, ¿no? O sea, un poco de tal. Eso, yo he hecho muchas cosas de este tipo, sí. Aparte de poesía, has escrito otras cosas. Sí, bueno, lo que pasa es que yo lo que he hecho mucho es cuestiones de tipo de todo con la literatura, con la enseñanza y tal. Entonces he trasladado cosas de verso a prosa, de prosa a verso, de montones de veces. Sí, muchos profesores que también son escritores. Exactamente. ¿No? O sea, pero no. Pero has hecho también algo de teatro, ¿no? Sí, bueno, pero el teatro fue eso, que lo que cogí fue a Jaime Salón, una espléndida obra que tiene sobre el padre de Franco. El corto vuelo del gallo. Padre Franco era francmasón, era tal, era intendente de la Armada, era un general, más o menos. Y a Franco no le podía ni casi ni ver, o sea, según dice él mismo, ¿eh? No, uh-huh. Porque, bueno, pues decía que era el peor de sus hijos, no sé qué, él quería mucho al otro Franco, al aviador, ¿no? Uh-huh. Al de la, ¿sabes? El que llegó a... Ramón Franco, lo quería mucho, y el mayor, que era el que luego fue también muy mordidor del régimen, entre esas cosas, el hermano mayor, que era así, me acordó, y tal, veis que ya los nombres me vayan un poco. Uh-huh. Sí, y para un momento lo recuerdo, pero bueno. Y entonces, él, porque decía que era un meapilas, que estaba, bueno, eso lo recoge de una realidad, ¿eh? de planteamiento. Este hombre que quería a su mujer, a Pilar Franco, pero por circunstancias, bueno, cuenta historias que están ahí, no las voy a desvelar, que las de la lea. Y entonces, era tremendo, ¿no? O sea, este hombre pues se vino con una maestra a vivir a Madrid. Cuando murió el padre, por supuesto, cuando terminó la guerra, era un tío que le gustaba tomar vino con la gente y tal, se subía, se iba a un sitio y se ponía en el mostrador a la radio y te decía, pero gilipollas este, ¿no? Y entonces decía, es su padre. Y cuando murió, le mandaron un capitán, anularon a la compañera, uh-huh, y lo llevaron a hacerle todos los honores del hijo del dictador. Así que esto es auténtico, ¿eh? Volvemos a miscelánea, ¿te parece? Bien, perdóname. Así que no, bueno. Oye, que estoy. Oye, conmigo no acaba el me haces el programa casi sin. Eterno, casi, no. Bueno, que tiene, iba a decir, tiene 3 partes, ¿no? Del ámbito familiar, sí, y personal, ¿no? Sí, efectivamente. Otro que es más bien dedicado a la cosa, a los amigos y personajes un poco de tu vida y tal. Sí. Y luego ya un ámbito político y social. Que vamos, eso también te caracteriza. Vamos a leer. Pues, sí. ¿Quieres empezar? Voy a empezar por el primero. Venga. Pero yo voy a leer la introducción que yo hice. Vale, pero no la lees entera tampoco, ¿no? No, la introducción es para simplemente. La introducción que hice. Por ejemplo, este soneto. Estos escritos, estos 2 versitos, estos 2 poemitas. Ponte al micrófono ahí. Sí, estos poemas los escribí en enero o febrero del año en que cumplí los 18. Uh-huh. El año que me fui a estudiar, ¿no?, a Madrid. Sí, sí. La glorieta de Palacio, de mi pueblo, se llamaba glorieta de Palacio, la Capacidad de Calatrava, era una plaza amplia, y los días de frío me sentaba al bar de un amigo y escribía cositas, veía pasar gente y tal, tal, y escribía. Y bueno, pienso que ponen de manifiesto que siempre tuve una cierta vis poética, era un deseo. De acuerdo. Y tal. Bueno, y entonces, espero que. A ver, la voy a leer. Glorieta de Palacio en la Capacidad de Calatrava. A la vuelta de la esquina, nadie. Qué frío el aire. A la vuelta de la esquina, el aire. Qué frío hace. El viento y mi corazón intercambian soledades. Qué frío el aire. Muy bonito este poema. Es sencillísimo. Sí, pero... Bueno, te iba a decir, yo a mí este poema me ha traído recuerdos un poco machadianos. Sí, sí. De estos que nos va paseando por Soria, que estaba. Yo voy hallando caminos de la tarde en la colina dorada. Sí, ¿no? Sí, no, y este de la campana de la audiencia, la una, no sé tal. Este aire, y un poco de aire es 20, del 27 también. También, ¿no? También, sí, sí. Sí, ahí hay unas reminiscencias que yo leía y en fin. Se nota, sí, se y nota. Otra, y, otro, y este otro que me sorprende incluso la madurez de este otro, ¿eh? O sea, cuando lo leo me sorprende un poco, ya, me alegra, vamos. Muchacha, se titula. La mirada se le pierde por el camino adelante y va tan sola, qué herida muestra tan grande. Donde se acaba el camino ya no queda ni la tarde, solo la sombra sin sombra difumina los detalles. No puede mirar atrás, no se ve nada adelante, solo un presagio muy triste, un destino inexorable. La chica camina sola, qué herida muestra tan grande. Una chica, estamos hablando de los 60, uh-huh. La poquera, estamos hablando de la época en que todavía había esa gente muy jodida. Muy jodida, sí. Muy jodida. Sí. Bueno, hoy en día también, ¿eh? Bueno, ahora. De otra manera, ¿no? Igual, de otra manera. Pues, ¿no? Mucha, ¿eh? Oye, aquí hay un poema que a mí me parece que tiene una calidad muy notable, que es el que haces ante el busto de Lope de Vega que tenías en tu mesa, ¿no? Sí, yo lo considero gracioso, pero bueno... Es gracioso y más cosas, ¿no? Yo bueno, creo que es un buen poema. Ya, te agradezco mucho, además me enorgullece y en fin, que me lo digas. Pero este también te puedo decir un poquito cómo surgió, rápidamente, antes de que tú lo vas a leer. Ah, como quieras, pues lo leo si me quieres. Me encantaría. Bueno, muy bien. Pues hacemos una cosa, me lo explicas, sí, lo leo y ponemos un poco de música. Mira, el soneto de ante Lope dice, tras haberle sugerido a mis alumnos que escribiesen mayores, ¿no? O sea, ya estábamos ya un poquito más avanzados y tal, esto sería ya los años 80, 90, no sé, que escribiesen algo, una vez leído el fragmento, el soneto famoso de Góngora, un soneto que me manda a hacer Violante. Sí, de Lope, de Lope. Digo, de Góngora, de Lope, perdón. No. ya se me va. Bueno, en la línea de lo que ahora se llama metapoesía, ¿no? De hablar sobre la poesía y tal, pues es decir, le propuse que creasen un cuarteto, un terceto, una lira, lo que quisiesen, para hablar de para cómo será un terceto, un cuarteto, una lira. Y yo, pues, que me escribió, alguno me escribió algo. Y me encantó, pero yo dije, yo me puse, quizás ahí me pasé, porque ya haber dejado a ellos y no, pero dije, bueno, voy a escribir yo otra cosa y me para dar ejemplos, para ejemplo. Para que sirva como ejemplo. ¿No? Pues si te así parece, lo leo y sí, ponemos sí. Un poquito de música, que de luego, acuerdo, luego si quieres la comentamos después. Perfecto, perfecto. Un soneto ante un busto de Lope. Me retáis a un soneto del soneto, y os respondo, señor, con mucho gusto. Del cuarteto primero no me asusto, pues sé que estoy saliendo del aprieto. Entro ya en el segundo un tanto inquieto, porque os tengo presente en este busto. Desde el que me miráis con gesto adusto, ¿podré dar fin al próximo terceto? Por estar la faena medio hecha, no puedo echarme atrás como cobarde, que ya veo cercanas ficha y firma y fecha. Y el último terceto va que arde, y puede resultar buena cosecha. Concluido el soneto, Dios os guarde. Celestino Sánchez. Este busto está en mi casa. Está en tu casa todavía, actualmente. Vamos a escuchar una canción y perfecto. luego me cuentas por qué la hemos elegido. Muy bien. Thank you. Pues explícanos, Celestino, esta elección musical. Sí. Bueno, pues sí, lo voy a explicar. Esta elección es simplemente porque me parece un guitarrista excepcional, que tiene un ritmo fabuloso, que tiene un poder de ejecución, en fin, maravilloso. Manos ahí, ¿no? Manos. Y ahora, yo he estado mucho tiempo sin escucharlo. Yo escucho mucho jazz, por la noche me pongo y escucho mucho jazz, o escucho música clásica, incluso tengo la Nacional de España clásica, la tengo muchas veces puesta, casi puesta la mañana, casi siempre que estoy haciendo algo. Pero este es que lo cogí y me lo puse en el coche, y ahí estaba en varios sitios, y luego podemos hablar alguno de mi viaje el último, porque y entonces me lo pongo y voy chutao. Muy bien, muy bien. La verdad es que coche y música son una combinación maravillosa. Sí. Tengo aquí delante el poema El río de nuestra vida. Ah, sí. Que tiene... Ay, sí, eso, muy bien. Una cosa que te quiero decir también es lo muy bien arropado que vienes con tu Machado, con tu con tu Manrique, con tu Heráclito, con tu Lope de Vega, con tus sonetos clásicos. Es decir, es difícil fallar. Sí, bueno, lo que pasa es que yo lo hago facilón porque claro. Lo hago muy, muy de ocasión, muy para la gente, y por lo tanto no me complico mucho. Bueno, pero sí, lo hago muy, muy clasicón también. O sea, bueno, no te preocupes. Te sigo comentando un poco, por ejemplo, de lo de Luciana, lo del pueblo es Luciana. Este pueblo, el río al que aludo, es el Guadiana. Ajá. El Guadiana, que es un río famosísimo también por Cervantes y por tal. Bueno, pues este río, sucede que un día, hace unos años, llego al pueblo de mío, yo había tenido una casita allí, ya digo que era mi familia, tenía cierto poder económico, entonces tenía una casita allí, todavía no sé, la gente no iba a los veranos ni nada, esto está hablando desde el año 50, ¿no? Lo tuvimos hasta los 68, 70, esa casita, y entonces llego un día hace unos años y me encuentro que no hay ni agua. Me quedé, no, me puse a llorar directamente. No, normal. Y te cuento, es que yo allí, pues por muchas circunstancias familiares, mi bisabuela, fue la alcaldesa del pueblo, alcaldesa ella, ¿eh? Curioso, un caso raro. Sí, sí, sí. Y era debía ser una tía bastante maja, pero al mismo tiempo ya al final le tenían un proceso, un cariño y un respeto tremendo en el pueblo. Y entonces le decían, al final ya estaba tan mal la mujer, se le había ido ya un poco la cabeza, que le decían, Cecilia, que el río se ha desbordado, decía, pues que lo casen. Esto es auténtico, pero ya estaba la mujer, claro, ya no, en fin. ¿Lo vas a leer este o...? Sí, lo voy a leer. Adelante. ¿Quieres que lo leo? yo lo, tú lees muy bien. Bueno, tiene una voz lo que mejor, se hace lo que se puede. Que yo, vamos, antes me he equivocado en un par de cosas. Cuando esto quiero leer. No, eso no tiene... Eso no es irrelevante. No voy a leer. Espérate, que no es lo mismo que lo... Está en la página 8. Por lo menos de mi... Ah, sí, sí, perfecto, perfecto. 8. Sí, de, de mi folleto. Sí, exactamente. Espérate, ya lo tengo aquí. El río de nuestra vida. Dice así. Cuando yo era niño, el mar estaba muy lejos, inaccesible para la mayoría, pero siempre había un río cercano y familiar, aquel río de nuestra infancia. Aquel río que iba al mar, que no era el morir, era un deseo y un misterio. Aquel río que bañaba la belleza de plácidos parajes, fuentes de vida intensa y feliz, de abundancia de bienes necesarios. Aquel río al que acudíamos casi desnudos y en el que hallábamos dones que compartíamos felices, sentados en su ribera en los días de fiesta, mientras apurábamos el tiempo entre risas y bromas en veladas de vino y amistad. Sus pródigas entrañas eran de todos y para todos. El río, como la vida, fluye aún, pero ya no es el mismo. No te bañarás dos veces en el mismo río, avisaba el clásico, y en este caso la verdad es dolorosa. Ya he visto con frecuencia seco mi río de la infancia. He oído al viento llorar en su alameda por la codicia de algunos desalmados dispuestos a cambiar belleza por dinero. He visto todo eso con dolor y con rabia. Esa misma codicia contra el río nos está llevando a un mar putrefacto que sí será el morir. Un mar en lenta y triste agonía, en el que tal vez ya no pueda haber espera hacia la luz y hacia la vida, como sí había antaño para el olmo del poeta de otro milagro de la primavera. Está muy bien terminado este poema. Sentido, Está muy bien terminado el poema. Gracias. Entonces, el poema que a mí me emociona mucho porque... Ah, bueno, y ahora te voy a contar rapidísimamente que vengo de ese pueblo. Esta primera semana he estado en mi pueblo en la boda de unos amigos. Por cierto, le escribí un poemilla para celebrar la boda y tal. Y bueno, pues como son entrañables y cariñosos ellos, y el poema que lo hago también está en ese mismo sentido, pues les encantó. Y me fui a ver el río de la infancia. Había agua, pero aquello está totalmente, bueno, no tiene nada que ver con lo que yo viví. Es que allí te metías y los peces te picaban y cogías así un sombrero y sacabas peces. También no es el mismo río, pero tampoco tú eres el mismo. Entonces, tampoco. Ya aunque hubiese sido el mismo río, ya no es igual. Pero ¿no? es que el río no tiene nada que ver. Ya no te bañas otra vez en el mismo río, ¿no? No, exactamente. Eso también es la vida, exactamente. Bueno. Pues, oye, yo no sé qué quieres leer tú, pero yo tengo aquí uno. Sí. Que no me quiero ir sin leer, vamos, que todavía no sé. Sí, perfectamente. Un buen rato, perfectamente. Pero es el de Un sol radiante o Un sol de justicia, que a mí es uno de los que más me gusta. Sí. Posiblemente también porque yo no soy un devoto especialmente de la poesía clásica, ¿no? Sí. Sino, y aquí hay, es más de verso libre y tal. Sí. Pero que también me gusta mucho el planteamiento, como está, como se hace, el diálogo. El lenguaje, ¿no? Y también lo que se dice aquí, que me parece bastante... Bueno, pues, lo leo si me dejas. Hombre, yo estoy encantado. Además, te dejo que leas todo. Vamos, te animo a que leas todo lo que quieras leer. Vamos. Bueno, sí, hay varios que me gustan, pero no, tampoco te quiero quitar a ti tu... No, hombre, yo estoy encantado. ¿Un sol radiante o un sol de justicia? Así se llama. Un sol radiante. Hoy hace un sol radiante, dices. ¿No será un sol de justicia? Pregunto. Tú respondes, no, ¿no lo notas? Y agregas con ternura, mira cómo los niños juegan en su luz, que proyecta las sombras amadas, su luz vital grávida de energía, su luz que nos revela la flor y la montaña, los atardeceres amarillos y tersos, y la faz y el donaire de tanta gente hermosa. Yo, con tristeza, apostillo. Ese sol que entre todos, amor, estamos convirtiendo en fuego devastador e hiriente. Ese sol que no augura nada bueno. Ese calor anómalo por el que escapa el tiempo, por el que muchas vidas se acabarán perdiendo. Un sol radiante, dices. No, amor, lo estamos convirtiendo. Es un sol de justicia, impío y bochornoso. Que yo quiero entender que hablas de los cambios que está habiendo en el clima. Climático, ¿no? Algo alusión al clima. Un poema de 2020 es un... Sí, sí. Porque antes, si sabíamos todos, yo en el año 50 y tantos, a muchas personas que ya leíamos y tal, empezó el antropoceno, y eso subió al 60 y tantos. Pero ya algunas personas empezamos a notar o a saber que había cosas preocupantes, inquietantes. Sí, ya en aquel tiempo, te refieres. Ya en los años 60, por ahí. Ya había cosas que ya empezamos a notar que podían llegar a ser importantes. Todavía no había, o sea, no se puede decir lo mismo, ni mucho menos. Pero ya empezamos a intuir que había... Podría ser casualidad, digamos, ¿no? O sea, claro, exactamente. Se podía ya llegar a la conclusión de que eso, si seguir así, iba a ir en plan... de lo que va. ¿Quieres ir adelante y leer algún otro? Sí, sí. Ya, vamos a pasar, si quieres, a alguna figura y luego ya a alguno de esto de las brigadas internacionales, y cuento por qué surgió este poema. Y que eso es una cosa curiosa, graciosa. La de la figura es de... Voy a, por ejemplo, a Hierro. Voy a contar... Sí, me gusta ese poema. Sí, es un poema. Bueno, José de Hierro... Tienes poemas muy bonitos, ¿eh? Perdona que te interrumpa. Hay otros que son... El de tu nieto cuando toca la batería. ¡Ay! Ese y el de Mateo. El de Mateo. También. Es muy entrañable y además... La escuela de niños, muy bonito ese poema. Ay, ese que quería yo haber leído, leer. Y bueno, pues, al final, pues ¿quieres leer ese? Al final. Al final, vale. Al final. Porque es muy, muy lo que estábamos comentando del franquismo y tal. Muy bien. Entonces yo creo que... Bueno, José Hierro, sabéis que es un poeta muy conocido por todos y que en San Sebastián de los Reyes tiene dedicado hasta un magnífico centro cultural. El poeta oficioso de la villa, Manuel López Azorín, todo el mundo lo conoce, en Encanto, nos llevaba a distintos institutos para lo que los alumnos lo conociesen y dialogasen con él. Yo era entonces el director en una de las ocasiones, y en ese momento, y lo acompañé en la mesa. Durante los actos a los que acudía, esto le pasaba mucho, lo pasaba bastante siempre, tenía la costumbre de dibujar figuras en pequeños papelitos que llevaba, mientras atendía, y luego a las preguntas de los alumnos que respondía, pues, también, o sea, sí, que no perdía detalle, pero escribía. ¿Sí? Oye, perdóname, sí. te tengo que decir una cosa, porque esto que me cuentas, resulta que yo con mi hija, cuando nos vamos de vacaciones y tal, solemos ir a cenar a un sitio y tal, que ponen manteles de papel, y nos ha dado por dibujar José Hierros. Fíjate tú, fíjate. Me estás contando tú que él dibujaba en papelitos. Sí, dibujaba. Bueno, entonces sucedió esto, una cosa. Y dice, al final me dio a mí los papeles diciéndome, toma, esto para ti. Era así, Muset, aparentemente. Y yo le dije, me lo dejaría en el instituto, allí están, ¿no? Y él, que era así, le digo, adusto, seco, me dijo rotundamente, te los he dado a ti y tú haz lo que te parezca a mí con ellos. No me dijo eso. Y hace la ataca de... Fue muy divertido, una anécdota graciosísima, ¿no? Bueno, y el poema dice así. Es decir, que... Porque este es como de esas de ocasión que yo hago, que son sonetos para... Un poco para resaltar la ocasión, ¿no? La ocasión de haber estado allí Hierro. También estuvo Carlos Rodríguez, ahí estuvo también García López. He visto mucha gente, ¿no? Y dice así el poema. Perdón, un momentito... Yo lo tengo en la 27. Sí, lo cuento seguido. A José Hierro, In Memoriam. Luego quiero leer este, uno de Machado. Sí, hay uno de Machado maravilloso. Y luego... De los dos que tienes, están muy bien los dos, pero hay uno... Hay uno mejor que el otro, en mi opinión también, ¿eh? O sea, más, claro, claro. Yo creo que tú, que eres poeta, notas cuando un poema... Hombre, es que si alguien no sabe eso, no sabe casi nada, ¿eh? Ahí. Tú sabes bien cuando estás haciendo la cosa cómo te sale. Bueno, eso ahora, ¿eh? Antes, al principio, cuando empecé yo a escribir, no sé si te pasaría a ti, no sabía muy bien si eso estaba más o menos bien o era una porquería, ¿no? Yo al principio nunca, porque no vas cogiendo luego tal, pero siempre hay algo de saber que tú, aquello está cuajando. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, a José Hierro, In Memoriam. Tengo otro poema en memoria a mi consuegra, que está también bastante bien, muy cariñoso. Para ese que estaba en mi casa es adorable, ¿no? Y adorado. Poeta del acero y de la espuma, te vas tras este otoño enfebrecido. Nos dejas tus palabras, el olvido nos abrirá camino entre la bruma. El pesar de tu ausencia nos abruma, siempre será la muerte un sinsentido, un dolor que te deja estremecido, un golpe cruel cuando al amigo inhuma. Te vimos tan cercano y tan presente, siempre dispuesto al verbo y la pintura, siempre un poema en tu fecunda mente. Tantos frutos nos diste de hermosura, tanto don repartiste entre la gente, no los puede encerrar la sepultura. Pues es un poema excelente. Es que al final, yo procuro conseguir que el final sea, digamos, como un poco, dejar ahí un poco impacto, una cierta, algo que se asciende un poco, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo que el final de un poema es una cosa importante. Importante. Y que hay poetas que saben y poetas que no. Efectivamente. ¿Verdad? Y que tiene una gran importancia. Totalmente. Incluso son poetas muy buenos, a veces la terminación no es. A mí me pasa a veces que me pongo a escribir y tal, y escribo lo primero al final. Por cierto, ya tengo que decir, antes de que me vaya, se me olvidará, que mi amigo Armando escribe, tiene unos 3 libros que yo tengo, buenísimos, que os recomiendo vivamente que los tengáis y los leáis. Bueno, ya lo he dicho. Muchas gracias, muchas gracias. Pero hoy estamos hablando de Celestino Sánchez, autor de Miscelánea. Sí, señor. Del que estamos hoy hablando. Sí, señor. Aquí. Por cierto, yo no sé si esto se puede conseguir o se puede comprar, se puede... No, sabes, tú mismo incluso me dijiste que se podía llevar a algún sitio. De hecho, hay sitios donde te lo hacen, pero yo no he querido. Uh-huh. Y no he querido por una estupidez cabezona, si quieres, pero que ya lo tengo clara. Es decir, yo prefiero no hacer un libro, no tengo, o sea, no, porque son de ocasión. Y no los considero algo que yo tenía quizá haber hecho más tiempo, con más dedicación, más tal. Y entonces, pero lo has encuadernado. Sí, lo he encuadernado para que la gente lo tenga. Por eso. Que la gente lo tenga. Por eso. Está encuadernado. Pero eso lo puedo, a cualquiera que me lo pida se lo regalo. Porque tengo hecho ya 200 regalos de esto. Pero es que me cuesta 2 euros. Y bueno, ya lo voy a estar convenciendo 2 euros. Se lo doy a la gente encantado. Pero ya tengo 200 y pico por lo menos hecho ya. Para mí el dinero, perdón, el dinero sería estúpido de presumir de tal, pero no tengo ningún problema económico. Y a mí gastar 400, 500 euros entregar a la gente un poema. Bueno, yo siempre digo una cosa un poco en plan gracia, ¿no? Que si nos hubiésemos dedicado a la poesía para ganar dinero, es que seríamos auténticamente gilipollas. No, imposible, total. No ha sido por eso. No, solo José Hierro, en un momento terminado, el último libro, Cuaderno de Nueva York, vendió 50.000, pero es que 50.000 es también general. Ahora ya, claro, los clásicos, la García Lorca y tal, tiene un montón de reediciones y tal, claro. Porque la gente lo aprende en la escuela y tal, pero claro. Pero los poetas casi nunca han vivido de eso. Bueno, el propio García Lorca fue un muerto de hambre, estaba casi al final de su vida. O sea, sí, lo para que no, financiaba la familia. García Lorca es que tenía una familia poderosa y eso le permitió hacer un montón de cosas. Pues tengo este poema, ¿me dejas que lo lea? El de Machado. Encantadísimo. Me gustaría leerlo, es que... No, encantado, pero ya lo sabes. Tienes una pequeña... Este es un poema dedicado a don Antonio Machado, sí. Dices. Es que estuve leyéndolo en Coyur, ¿eh? O sea, fui allí. Sí. Introduzco brevemente, ¿no? Aquí hicimos un chaval que se llama Alfonso, que ha ido varias veces. Hay una persona genoveva de la Universidad de ¿cómo se llama esto? De Alcalá de Henares. Vale. Una tía majísima, majísima, que es la que lleva o ha llevado, no sé ahora cómo estará, porque allí, curiosamente, allí no respetan, y aquí en España se la han pasado por... Ahora lo quieren reivindicar, algunos, pero ¿qué reivindican? Capullos. que lo estudien, lo lean y a ver qué reivindican. A ver si reivindican algo de verdad. Bueno, pues esta mujer es la que se encarga de recoger todo lo que se dice allí y se escribe. Eso lo han hecho hace poco tiempo. Han hecho un lugar... ¿Dónde tal? Ahí está recogido esto, como otras muchas cosas. ¿Te refieres a la universidad? No, en Coyur. Ah, pero fuera del cementerio, sí, ¿te refieres? Fuera del cementerio. Han hecho una especie de fundación. De oficina de recogida de documentos y estudios y trabajos. No sabía, porque claro, sí. Ahí van visitas diarias de escolares. Esta chica ha venido aquí alguna vez, incluso llamada por mí a dar alguna charla y bueno, tal. Podremos un día traerla, pues podemos, si tú quieres. Hombre, claro. Y además yo creo que vendrás. A mí lo que me estará seguramente de acuerdo conmigo, yo creo que el retrato de este país o del siglo XX español es que los dos principales poetas, así resumiendo mucho, ¿no?, de este país, uno está enterrado fuera de este país, fuera de las fronteras, y otro en una fosa que no se sabe dónde está. No está bien, también lo sabe. Y tal que es Federico, ¿no? Bueno, lo voy a leer, ¿no? Sí. Lo subtitulas aquí, Antonio Machado, insigne poeta, muerto en el exilio en Coyur, en Francia, el 22 de febrero de 1939. que también es un soneto, siendo de Celestino Sánchez, sería raro que no lo fuera, ¿no? Claro, es que yo hago mucho de ocasiones soneto. No, es que tú eres un sonetista. Mucho. Tú eres un sonetista. Me gusta eso, sí. ¿Con qué dolor te alejas de la tierra que te ha visto nacer y que te empuja, tras largos años de sangrienta lucha, vencido y exiliado a la frontera? Son hondas emociones las que encierra este largo camino que te angustia. Va contigo tu anciana madre Augusta y mucha gente que a vivir se aferra. Detrás quedan los campos de Castilla, los huertos claros con sus limoneros y un gran amor por la amada perdida. En esta oscuridad la luz no brilla, ni se vislumbran días placenteros. Solo la muerte cerrará tu herida. Sí, muchísimas gracias por este poema, ¿no? Además que hecho en 2019, que es el... Sí, fue cuando fuimos. 80 aniversario, ¿no? Si no me equivoco, de la muerte. Es que hay un chaval que una varilla y prepara un montón de cosas. Y luego llevó a gente de aquí. Después, ya, conmigo empezamos un tal, y luego llevó a gente de aquí de Izquierda Independiente. Bueno, se puede decir el no para nada, ¿no? ¿Mm? Y bueno, por supuesto. Y se fueron un grupo completo de gente. Sí. Se pasaron, vamos, yo estuve como en 2004 por ahí y tengo ganas de volver. Claro, es que aquello fue un emocionante. Yo leí los dos poemas y la verdad es que me sentí emocionadísimo y además se valoraron positivamente. O sea, esos poemas tienen un cierto sentido, ¿no? Y un cierto... no valor, pero... Y leerlos allí es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Bueno, pues vamos adelante. Bueno, oye, que a lo mejor estamos alargando mucho el asunto. No, vamos, yo estoy creo, encantado, vamos, de la vida, yo estoy encantado también. Hasta las 12 de la noche, a mí me da igual. No, porque la gente dirá, pero estos locos... Bueno, pues voy a terminar. Estos locos, pero como dice un amigo mío, que no nos curen, ¿no? Estos locos bajitos. Esta locura, ¿no? Bien, que no nos las curen. Si es que yo he estado muy jodido, muy jodido de salud mental, lo sabes, ¿no? Está una depresión. Sí, algo sé, sí. Pero viene de... Bueno, sé, lo sé, lo que tú me has contado, vamos. No. Viene de toda la lucha, tal y ver cómo estamos, lo que estamos haciendo, sí. Lo que estamos dejando, ¿no? ¿Y cómo has conseguido, si te lo puedo preguntar, cómo has conseguido superarlo? Pues, no, eso no es fácil, ¿eh? No es fácil, no se puede explicar casi. Vamos a ver, yo estuve yendo al psiquiatra, que los psiquiatras te ponen 4 mirtazapinas, que los que conocen eso, los lorazepam, son 4 lorazepanes. No podía dormir, yo me drogaba y dormía. Un año y pico, ¿eh? Uh-huh. La psicóloga. Los psicólogos, con muy buena voluntad, yo estudié psicología hasta cuarto, y no valen para muchas cosas. O sea, me vale un buen amigo. No, cuidado. Bueno, mi experiencia cuidado, es otra, ¿eh? Mi experiencia es otra, ¿eh? Estigmatizando, cuidado. Matización. O sea, yo he ido en 2 épocas diferentes a psicólogo y siempre lo digo, es el dinero mejor gastado de mi vida. Por supuesto. Y lo que he dicho era, estigmatizando, que no sirve de gran cosa. Es mi opinión, la tuya. Sí, no, mi opinión es que no, es que ya sirve porque cuando ya vas buscando esto, tal, ya te empiezas a poner en otra situación. Y además tiene una cosa buenísima. La familia no entiende muy bien estas enfermedades muchas veces. Y entonces la única persona con la que te puedes hablar es alguien que además te dice no, y te quita culpabilidades, tu culpa. Sabe de lo que está hablando. Exactamente. Claro. Pero, o sea, que no estoy... Es que lo he dicho, lo voy a matizar. O sea, que a base de las drogas... Mucho mejor que las drogas, ¿eh? Lo otro y es... la psicóloga, conseguiste claro. Salir, ¿no? Lo que pasa es que las drogas me salvaron de matarme. O sea, de morir. De quitarme del medio, vamos. Sí. Eso es así de claro. Lo entiendo perfectamente, vamos. Sí. Y entonces la otra persona me ayudó mucho en el sentido de que yo le podía contar cosas que... Bueno, pues entonces te sirvió, ¿no? Mucho. Más, a pesar de que... No, que yo no creo mucho en la psicología. En ese sentido, por eso tampoco me fui un poco de la... Pero a mí yo conecto aquí con la poesía, ¿no? Sí. Fíjate, yo le contaba tal, o sea, solo ya el sencillo y mero hecho de decirlo y buscar y encontrar las palabras que dicen, coño, es que esto es lo que me pasa, eso es la magia. Eso es magia. Eso es, acierto. Al final, después de todo, la psicóloga o el psicólogo te va guiando hacia un lugar o hacia un momento, hacia un día en el que tú dices lo que tenías que decir. Claro. Y te pones en el lugar que tienes si que poner. Si lo dice él o ella, ya no vale. Lo tienes que haber dicho tú. Y eso es en lo que conecta mucho, yo creo, la poesía, la enunciación que significa la poesía, que a mí sí, es un tema que me fascina, Celestino, con la psicología, ¿no? Con la psicología. Relacionar la psique con los planteamientos y las... Hicimos aquí un programa en que vino una psiquiatra, ¿no? Hablando de por qué la poesía y la palabra tiene esa capacidad curativa. Ya te lo voy a pasar. Muy bien, estupendo. No sé si lo puedo... Hace como un año. Yo tengo el iVox este que tal, lo puedo conseguir. Ya lo buscaré y oigo algunos, ¿eh? No oigo demasiado porque ando siempre ahora con los nietos. Tienes 21 temporadas ya esperándote. Estamos con los nietos y tal, vamos. Pues vamos adelante con algún otro, si quieres. Sí, vamos a hacer... mira, vamos a leer... Fíjate, voy a leer no el de la batería, que es muy simpático, pero ese es más bien, más casi nada, casi simpático, ¿no? El del nieto, dices. El de nieto. Es casi, también al final, como todos, tiene que nos pueden animar a la certeza de que hay futuro para los humanos, los niños, ¿no? Sí, total. Pero el otro es que es un poco a mi nieto Mateo, cuando cumplió años, en su cumpleaños, y animándolo a que se esfuerce siempre en buscar lo mejor para afrontar la vida, no es una cosa de abuelo, ¿no? Dice, te felicito hoy, niño risueño, te llamo a que disfrutes de este mundo con alegría, con valor fecundo, sin olvidar que siempre hay que ser buenos. A que vivas entre risas y sueños, y sepas que la vida es un transcurso en el que hay que mirar hacia el futuro que debemos labrar con nuestro esfuerzo. Ama de corazón y teje afectos. Trata de hacer el bien en cada instante y confía en ti mismo, en tu talento. Tendrás así una vida apasionante que sin duda será ese fundamento que te hará caminar siempre adelante. Es un poema realmente... Pues este poema me ha hecho pensar mucho en quién eres tú, Celestino, ¿sabes? Bueno. Te lo juro, porque te lo digo en serio, ¿eh? Porque yo te he dicho al principio que tú eres un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, ¿no? Algunos no pensarían eso, pero... No, bueno, claro, pero yo sí, que sí, que, sí, como sí, soy sí. El que lo estoy diciendo. Intento serlo, intento otra cosa que no consigo, ¿no? Pero es, claro, normal, pero esto somos el ser humano, ¿no? O sea, claro, somos un claro. Mono un poco evolucionadillo y tal, o sea, que en fin. Está claro. Y somos un... participamos de una manada y tal, o sea, en fin, o sea... Vivo en manada ya. Pero... Yo te decía, has sido profesor y machadiano, ¿no? Y ahora te digo, también te dije, eres en el buen sentido de la palabra bueno. Entonces, tú le estás dando a un niño unos consejos que yo creo que tú, en general, te los has aplicado a ti mismo. Sí. Has amado de corazón, has tratado, has tejido afectos. Eres un hombre que conoces a infinidad de personas que te aprecian y que te... Bueno, que me respetan un poquito. Que confían en ti. O sea, sí. Que has tratado de hacer el bien, que, en fin, entre risas, entre sueños, sin olvidar que siempre hay que ser bueno, ¿no? Es decir, yo creo que este poema, es decir, está hecho para tu nieto y tal, ¿sí? Pero está diciendo a tu nieto un poco, sé cómo hay que ser, que es lo que tú, que eres una persona de unos valores... muy asentados y arraigados en tu personalidad, ¿no? Tú has intentado hacer. Entonces, por eso decía yo, ¿no? Esto es un análisis psicológico así de cuatro pinceladas mal. No, estás haciendo un análisis para mí maravilloso. pero creo que va por ahí, un poco la cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Pero para que yo luego tengo, por haber luchado mucho tal vez y tal, tengo una cierta, últimamente, un cierto cabreo y rechazo con el mundo y eso no es bueno tampoco. Me está llevando un poco a estar siempre un poco cabreado. Ya. Eso, los que ya tenemos cierta edad nos pasa esto, ¿no? También puede nos que pasa sea. Porque, ¿sabes qué ocurre? Yo esto lo hablando un día sobre mi padre, que estaba también, como tú, pues frustrado con el mundo en el que... Y yo decía, es que las personas nacemos en un mundo que no es el mismo mundo en el que morimos. No. Entonces, claro, ese transcurso duele. Sí. Y no siempre es fácil adaptarse y no siempre quiere uno adaptarse a algo que no le gusta, ¿no? No le parece bien, ¿no? Efectivamente. efectivamente. Y además no tienes ya la edad para afrontarlo. Aunque tú eres joven, como estás en la ilusión, a los chavales no se les puede decir estas cosas. Pero los chavales lo tienen muy jodidico y eso es lo que yo me duele mucho. Claro. Pero claro, eso que los chavales lo tienen jodidico. Más jodidico, ¿eh? Lo podíamos haber dicho en tu época, en la mía. En todas partes, sí, un momento. Sí, pero ahora quizás antes había un poco más la esperanza del cambio. Y ahora, en cambio, todo el mundo, por desgracia, suele coincidir en que las esperanzas son más, digamos, ha avanzado mucho el poder de cierta gente, ha avanzado mucho, sí. Y está perjudicando gravemente, exactamente. Capitalismo está avanzado mucho y está dificultando las relaciones humanas, porque están aumentando las diferencias, tal. Es verdad, totalmente. Y siempre ha habido dificultades, siempre, y más que ahora, peor el franquismo. También es verdad que por ejemplo, hay menos pobreza, por ejemplo, aquí en este país. Bueno, ¿no? Yo creo que en general, en la mayoría de los lugares, en general hay menos pobreza que hace 50 o 100 años, ¿no? Sí, en fin. Pues Celestino, nos quedan unos minutos. Yo creo que da para un par de poemas si quieres, sí, el poema que te iba a leer, que es un poco de la escuela, ¿no? Este es el que luego alguno me perseguirá porque a lo mejor. ¿Cuál dices? Más, el de la escuela. Escuela. Sí, pero nos da tiempo quizá a leer algún otro, si quieres. Bueno, sí, el de las brigadas, ¿no? Bueno, también. ¿Quieres también, que lea también. Yo el de las brigadas? Lee tú el de la brigada, leo yo el otro. Venga, o a viceversa, lo que quieras. No, hombre, a mí lo de las brigadas me fascina. Bueno, y voy a contar brevísimamente. Lo tengo incluso traído para que tú lo vieses. Tengo dedicado ¿cómo se llama esto? Un mural, muralcito, es del España, que la ciudad de España, que y me lo firmó Lise London, la mujer de Arthur London. Vinieron aquí, no sé si fue en el 12 o por ahí, y entonces yo escribí ese. Había escrito ese poema antes. Todavía vivían, ¿eh? Porque es que, claro, alguien que vino aquí en el 36, vamos a poner que tarde nació en el 20, ahora tiene 104 años. No, pero esta gente, pues esto fue hace unos años ya, o sea, y entonces vinieron, y entonces Lise London me firmó el porque le encantó el poema, lo concedió a conocer en muchos sitios, ¿no? O sea, pues es un poema muy de ocasión, pero... ¿Lo leo? ¿Te parece? Sí, por supuesto, encantado. Está dedicado y se llama A los héroes de las brigadas internacionales. Héroes. Vinisteis de muy lejos, camaradas, a entregar vuestra sangre con coraje, a mostrar a los hombres el linaje de aquellos que no humillan las espadas. Y en tantas fulgurantes alboradas, vosotros que en la paz teníais el norte, tomasteis a la muerte por consorte para alumbrar risueñas madrugadas. Por eso, hermanos, hoy quiero cantaros y fundirme en el abrazo que merecen quienes se han dado generosamente. No hay fascismo que pueda doblegaros, ni podrá con nosotros, que aún florecen los ejemplos de vuestro amor ingente. Desgraciadamente en eso me equivocaba. No, es que estaba pensando en eso, yo creo que no. No. Porque, siempre. Claro, fueron derrotados, ¿no? Sí. Pero aquí lo que pone es que el... El ejemplo está ahí. El ejemplo está ahí. Que viven el ejemplo. Joder, bueno. La verdad es que uno a veces peca de demasiado optimista y tal, ¿no? Pero yo siempre digo una cosa, vale. Yo quiero más joven, también no, es bueno. Ya, también, sí, bueno, ya voy apuntando maneras, ¿eh? No, pero tienes razón. Claro, sabemos cómo fue la cosa con los que lucharon y no lograron el triunfo. Es que era imposible casi. Pero no sabemos cómo sería el mundo si no hubiera habido, por ejemplo, brigadas internacionales, si no hubiera habido lucha antifranquista, si no hubiera habido poesía, pues literatura peor, social, tal, ¿entiendes? O sea, que al final tenemos que considerarlo la historia de un éxito, claro, en realidad, porque o sea, para ser justos también con las personas que lo hicieron, claro, ¿no? Está clarísimo. En los aspectos ideológicos sería como cuando la religión era la dueña de todo, que acabaron con el desarrollo de la cultura clásica, en la que, o sea, los griegos sabían que la Tierra era redonda, que daba vuelta alrededor del Sol, etcétera, geocentrismo, y mil cosas, y se lo cargaron todos, los mataban al que decía cualquier cosa de esas, los quemaban por bruja, siglos de retroceso, y eso se está venciendo gracias a ese esfuerzo. Lo que pasa es que se equivocaron nuestros clásicos, que son fenomenales en los aspectos intelectuales e ideológicos, como Marx, por ejemplo, en lo de decir que esto era por etapas y luego la clase última era el proletariado, y ahí se equivocaron por la condición humana, en mi opinión. Estoy de acuerdo. se equivocaron. Se equivocaron en eso, no en el material histórico, dialéctico. Bueno, desde luego, hablando ya, o sea, es que si sacas unos temas de destino, ah, claro, que van, dan para aquí, para hablar para temporadas completas. Y hacemos otra cosa. Pero yo, por ejemplo, hablando de Marx, admiro mucho el análisis, sobre todo. La propuesta está, la propuesta también, genial, ¿no? Genial. Pero sobre todo el análisis que hace de la realidad del mundo burgués y capitalista, claro, y tal, eso es impresionante, ¿no? Claro, impresionante. Además hay que leerlo a fondo. El Capital es muy complejo para leerlo. Sí, 2000 páginas. Pero yo me lo leí de joven mucho y además lo he seguido a huevo y he leído todo el 18 brumario de Napoleón Bonaparte, en fin, todos los libros de Marx y todos los leí. Los tengo, los he leído, los tengo. Bueno, entonces está lo que de mi poesía. Yo quería deciros dos cosas, antes de irme, si me permite, dos cosillas. Porque ya que estoy aquí, yo estoy aquí siempre para animar a lo cultural, tanto a que la gente escriba, que no sé, yo soy consciente de que lo mío tiene un muy relativo valor, y lo hago de ocasión y ni siquiera quiero nada, ni darme a conocer ningún sentido, pero bueno, es bueno tener eso también, cuidado, claro. Pero vamos, que yo no lo tengo ni siquiera ese sentido. Pero entonces lo que sí quiero decir es, voy a hablar. Tengo también una cosa que te voy a dejar, que es el paseo. Yo, chico, con mi papá, sí, haciendo muchas cosas. Hicimos un paseo por Madrid muy interesante con un amigo que es amigo de Carlos Omavilla, que se llama Alfredo Carralero, y ha escrito dos libros espléndidos, uno sobre Aragón y otro sobre el Madrid rebelde en Italia, republicano, el Madrid rebelde. Y entonces nos hicimos un paseo que fuimos 60 personas, yo llevé 42. Era la hostia, parecía que era procesión, pero fue interesantísimo. Y un día podemos hablar, si quieres, de eso, podemos venir, bueno, y hablar de lo que contó, de las cosas, anécdotas fantásticas, ¿no? De gente interesantísima, ¿no? Bueno, y bueno, pues entonces, hoy, por ejemplo, otra cosa, esto es importante, lo de poder hablar algún día. Otros que quiero hablar también son de los dos libros, los tengo, que son los que algún día va a venir, ya me has dicho que iba a venir Luis Martínez, que lea a la gente el libro Estigia, que es una distopía. Que este domingo lo presenta en la sede de la Izquierda Independiente a las 12. Muy bien, que lo va a presentar este domingo en sede de Independiente. Y yo, de luego, si puedo ir, aunque yo el libro lo tengo acotado totalmente y he hecho reseñas y tal. Y luego otro, de una compañera, hijo de Amapazi, los peripatéticos, el nombre que yo puse, los nombres los he puesto los dos. Amapazi, peripatéticos, los puse yo, los dos, la chorada, no. Y entonces, unos amigos tienen una hija, y todo eso lo potenciamos siempre, ¿no? O sea, la gente cercana, hay que ayudarla todavía más, ¿no? O sea, y entonces es una chica que es profesora de cultura clásica en la UAM. Y entonces ha escrito un libro que es sobre la poesía griega, pero no de la poesía griega antigua, pero sí que la relaciona con la poesía griega antigua, sino la poesía griega ya de toda la época de la Grecia convulsa final, de todas las historias que ha habido últimamente, tal, interesantísimo. La Grecia que nos... Bueno, ya los nombres son terribles. Bueno, de todos modos, se llama Elena, tenemos que ir al poema porque si no... Elena González Vaquerizo. Vale. Bueno, y ahora vamos a terminar ya con el poema, si quieres. Correcto. Vamos para que no esté tiempo. Ah, sí, estoy encantadísimo, pero ya es de... No, yo creo que ya me siento que me estoy pasando un poco. yo creo que no, ¿eh? Bueno, pero vamos, que sí que es verdad, mira, que el tiempo sí, en la radio es limitado. Yo ya estoy escribiendo, y de hecho ya estoy viendo, sigo, con mucha tranquilidad y tal, un memorial de vida. Empecé con un poema hace muchos años y luego se cortó ahí, se llamaba Pórtico, para empezar, está por ahí, por el... Y entonces, luego ya seguí con otro que es Principio de Memoria, que es brevísimo, que, bueno, lo puedo leer las dos cosas, porque no sé si da tiempo. Sí, que es el que está antes de... Principio de Memoria, venga, sí, antes de la escuela de niños. Adelante. Sí, un parque con verjas, gente endomingada pasea mientras charla. El niño en su carrito mueve sus pies, saluda la vida que para él comienza. El aire transparente se detiene en la fuente. Una indefinible tristeza ahoga la luz. Hay heridas abiertas en aquel país roto. Amenazas de muerte silencian la miseria. La verdad, tras las rejas, sufre en silencio y llora. Es un poema que yo, es el niño, soy yo. Pero claro, yo iba con mi carrito Y yo no sabía, la gente sufría, yo no sufría. Pero la fuente es la fuente de Portillano, la fuente agria, famosa. Y entonces después yo eso lo recojo, cuando iba allí también, total, y lo recojo luego pasando por el tamiz de lo que yo luego he vivido allí, he visto, cuando hablaba de la muchacha, por eso. Bueno, pues y vamos esto, con el otro, si quieres, escuela, lo digo para que nos dé tiempo. Ya, escuela de niños. El maestro, con su vara a modo de batuta, va acompañando los cánticos monótonos de la tabla de multiplicar. De vez en cuando se detiene y golpea un pupitre para avivar a las criaturas famélicas de los campesinos pobres. En ocasiones el golpe derrama la tinta que se expande por las hojas de los cuadernos, de los niños de la España imperial que proclaman algunos, mientras arrebatan bienes, vidas y hasta hijos a aquellos que derrotaron gracias a la ayuda del fascismo más abyecto. Un gran crucifijo, regalo de la señora marquesa, preside el aula. Bajo él la foto del caudillo en traje de campaña. Por las mañanas, haga el tiempo que haga, los muchachos alineados a la voz de Ar cantan el cara al sol, ante la atenta mirada del maestro cursillista que estimula con su vara a los que no cantan alto. Luego beben la leche y comen el queso que los americanos regalaron para que el dictador pudiese seguir sin la menor oposición, torturando, encarcelando y matando a los disidentes. A los que no se resignan al hambre, a esos rojos que quieren más pan y justicia, y esos que, según algún psicópata de bata blanca, habría que eliminar el gen enfermo que los llevó a la lucha desesperada contra la caterva de militares, sotanas y novios de la muerte. La España cerril que disfruta con el dolor y miseria ajena. En la escuela, es la escuela de muchos niños que duermen junto a otros en una habitación compartida con sus padres, en un miserable jergón muchas veces plagado de piojos. Es la escuela en la que los fantoches adoctrinan con sus ideas de por el imperio hacia Dios, mientras separan lo más lejos posible las aulas de niños y niñas para que no cometan pecados de lascivia a los 7 años. Y sobre todo, para que ellas aprendan quién manda en el mundo. Pues Celestino, muchas gracias. Muchas no me gracias. Extraña que lo hayas dejado para el final, porque es un, supongo que es estremecedor un poco, impresionante. ¿No? Supongo que este poema relata cosas que tú has vivido, ¿no? Perfectamente. Lo que pasa es que yo era el hijo del vencedor y el que le mandaba en el pueblo. Pero yo veía todo eso que lo he visto, esto que cuento lo he visto, ¿eh? No lo he vivido. Lo que pasa es que yo entonces no entendía eso, ni yo lo veía. Claro, no lo veía raro. No, lo veía claro, pues, un niño, normal, claro. Un niño de 7 años. Pero yo sí, luego después, claro, lo he. Y esto es lo que estoy. Voy a escribir toda memoria de vida, recuerdos, los voy a reescribir ya con una visión de lo que hay que pensar sobre lo que pasaba. Celestino, bueno. Muchísimas gracias por haber venido. Celestino Sánchez, poeta. Poeta, bueno, lo de poeta yo te lo agradezco mucho, pero no lo siento. Es difícil llamárselo, pero si has escrito poemas, eres poeta. Sí, he escrito mucho. Lo siento, poemas, no tienes, eso, no tienes, eso me dice también no tienes Luis atrás. Martínez mismo y otro. Me dice, tú eres poeta, me has escrito. Compañero, bueno, salud, muchísimas gracias. Salud y un chagris, muchísimas gracias por esto. Me ha encantado estar contigo aquí, me ha encantado. Y un abrazo muy fuerte, seguiremos. Y cuenta conmigo para cosas de este bueno, tipo. Bueno, lo voy a decir antes de irnos, aunque ya estamos casi fuera de hora. Que el día 16 de noviembre, aquí por la mañana, en este santo lugar, que es Radio Utopía, haremos un encuentro y un recital de poetas en el que vas a participar. Muy ¿no? bien. Así que, muy bien. Bueno, muy pues bien. Nos vamos. Vamos a dejar, a ver si dejar un poquito de música. ¿Alguna otra cosa nueva? Pues igual la traigo para ese día. Alguna, de esto de memorial. De lo vida, que tú veas. Que tú veas. Bueno, hasta pronto, compañero. Hasta pronto y hasta siempre, compañero. Creen porque la gente no habla ya de mí, que estoy más acabado que Antonio Machi. Dense prisa si me quieren enterrar, pues tengo la costumbre de resucitar. Y salgo del nicho cantando, y salgo vivo y coleando, pero pasando, pasando de críticos, pasando de místicos, pasándolo bien, pasando de modas, pasando de codas, pasándolo bien, pasando de miedos, pasando de credos, pasándolo bien.